You talk vocabulary 1, list 7. Tiempo. Time. El tiempo. Weather. Hace frío. It's cold. Hace calor. It's hot. Llover. To rain. Lluvioso. Rainy. Soleado. Sunny. El sol. Sun. Agradable. Nice. Hombre. Man. Hombres. Men. Mujer. Woman. Mujeres. Women. Niño. Child, boy. Niña. Child, girl. Niños. Children, kids. Padre. Father. Padres. Parents. Estos. These. Esos. Those. Persona. Person. Gente. People. Casco. Helmet. Gafas. Glasses. Guantes. Gloves.